De manera que esto de la disolución del yo es muy importante, porque mediante la disolución del ego conseguimos formar el embrión áureo. Es urgente disolver el ego, reducirlo a polvo, a cenizas. ¿Me han entendido? Bueno, hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hable. ¿De entonces? ¿El nacimiento del embrión áureo no es un problema exclusivamente sexual? En ello están varios aspectos. Si vamos a lo exclusivo, desde el punto de vista del sexo, es obvio que nosotros también somos hijos del sexo, porque nuestros cuerpos físicos se formaron mediante la cooperación de un zoospermo y un óvulo. En cuanto al embrión áureo propiamente dicho, también allí está la fuerza sexual. En primer lugar, téngase en cuenta que los yoes que personifican nuestros errores toman forma gracias al agente sexual, aunque sea en su aspecto negativo, en la zona, pues, del plexo solar, y luego surgen a la existencia. En otras palabras, lo ideoplástico cristaliza tomando forma mediante el agente sexual, en el plexo solar, y luego surge a la existencia en forma de yoes. Verbigracia, por ejemplo, hermanos, tenemos un impulso de ira, un coraje con otra persona, con ese coraje nos sentimos terriblemente irritados, quisiéramos golpear al prójimo. Entonces, esa actitud psicológica nuestra asume una figura, con nuestro parecido, con nuestros ojos, con nuestro mismo rostro, etc., una figura dentro de la cual queda embotellada parte de nuestra conciencia ofendida. Y esa figura no es algo muerto, no es una pintura, no es un animal disecado, es algo que tiene realidad, que vive, esa figura es una criatura viviente que gracias al agente sexual toma forma en el plexo solar y luego surge de allí, ya lleva dentro algo de nuestra conciencia, así se forman los yoes. ¿Podrían ustedes decirme? Bueno. ¿Pero qué tiene que ver el plexo solar con la energía sexual? Y sería una objeción correcta. Aclaro, en nuestras glándulas sexuales se levantan vapores seminales, hidrógenos y 12, y de nuestros órganos sexuales también se levanta la antítesis, el fuego antitético, el fuego, dijéramos, izquierdo del abominable órgano cundartiguador. Se acumula en el plexo esas sustancias, y es mediante esas sustancias, hidrógenos y 12 y fuego negativo fatal, que toma forma en lo ideoplástico el fantasma de la ira, tal como la hemos sentido. Así surge en el plexo, o de la región ventral, lo que se llama un yo de ira, un yo de coraje, un yo que tiene nuestra misma figura, que vive, que alienta, que puede moverse en todo el espacio, etc. En ello hay, pues, material sexual. Es obvio, pues, cuando nosotros dirigimos nuestra energía creadora contra tal o cual yo, lo desbaratamos. ¿No dice acaso la homeopatía? Similia similibus curantur. Un dicho vulgar dice por ahí. Contra mordeduras de perra, pelos de la misma perra. Y es verdad, ese es el lema de la homeopatía. Así pues, si esos yoes han cristalizado mediante el agente sexual negativo, es obvio también que mediante el agente sexual positivo podríamos desintegrarlos, reducirlos a polvo. Por eso es que, primero, hay que comprender el error. Segundo, hay que rogar a la Divina Madre Kundalini, para que ella utilice la energía sexual, rogarle que desintegre, que reduzca a polvo al tal o cual yo, al yo que hemos comprendido a fondo, y entonces este se desintegra, se reduce a polvo. Y cuando esto sucede la esencia se libera y toma forma en el embrión áureo. Por ello es que tal embrión está íntimamente relacionado con la energía sexual. ¿Entendido? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? De maestro, en uno de los libros del maestro Krummeyer, dice que es tan fuerte, la capacidad, la potencia de la práctica del arcano IAZF, que en ese momento dirigiendo el pensamiento, supongamos, a asesinar a una persona a distancia, se lograría. ¿Es real o no? Es claro que sí, pero cuando se tiene la clave IT, que está formada por dos letras, I, T, IT, pero para tener esa clave hay que haberla recibido de labios a oídos de algún gurú. Yo tengo esa clave, la conozco. Pero me echaría sobre mis hombros un gran karma. Por eso es que creo, hermanos, que uno nunca debe enseñar magia negra. Porque, no solamente peca el que mata a la vaca, sino el que le tiene la pata. ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunten, para que no queden con la duda. Bueno, como no veo preguntas, continúo. Conocí a cierto caballero que ya desencarnó, un tal Omar Cherenzilin, entre paréntesis, me permito nombrarlo, porque ya desencarnó. Uno de los magos negros más ilustres que haya yo conocido. Era un políglota, hablaba español, inglés, francés, alemán y no sé qué tantos otros idiomas, gran músico, Como conferencista era maravilloso, tenía un intelecto chispeante, terrible. Yo asistí a una de sus conferencias. Cuando lo examiné con el sexto sentido, pude ver que radiaba una luz azul muy hermosa, y un amarillo genial, sin embargo, su trasfondo era de un rojizo sanguinolento. Los hermanos todos lo escuchaban con mucha atención. Después, pude evidenciar que ese azul que se veía en su aura tan hermoso y ese amarillo, no eran de él sino del auditorio, de los que le escuchaban. Quienes nos lo habían presentado, enfatizaban la idea de que era nada menos que el mismísimo maestro Kutumi. Cuando fuimos a conocerlo, sí, nos asombramos de su erudición, además de políglota y de sus artes de músico, etc. Su conferencia,